vestido con rojas. No, sí, pero es que rojas. Interesante. Rojas. Ya empezó el problema, el grupito de mierda. Grupito de miércoles. Una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Esto es Grupito de miércoles. Comenzamos la primera edición de la segunda temporada de este programa. ¿Está andando esto o no? ¿O está sonando solamente? ¿Estamos vivos ya? Sí, bueno. Tulio, estamos al aire. Soy Felipe Rojas. Y esta es la primera edición de la segunda temporada de Grupito de Miércoles. Quiero darle la bienvenida a quienes me acompañan generalmente. Primero que todo, Manuel Silva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Todo bien, aquí estamos con unos asuntos de logística que quizás nos tienen medio confundidos, pero estamos dando el asunto. También quiero darle la bienvenida a Ronald Voto, el que está cambiado. Que no es de derecha ni izquierda, está totalmente cambiado. Soy otro tipo. También tenemos a Camilo Arévalo, pero que está detrás de escena, está haciendo unos movimientos ahí, va a estar luego con nosotros. Y también quiero darle la bienvenida a una nueva panelista que estuvo con nosotros esporádicamente en la temporada pasada. Le damos la bienvenida con esta música bastante rimbombante a Melisa Pérez. ¿Qué tal, Melisa? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Tenemos muchas noticias para leer, todas centradas en la sexualidad y en algunas cosas poco interesantes, pero... que siempre bueno, le damos un giro de tuerca para que... Hay puro pena hoy día. Para que sea lo más formal posible. Así que empezamos. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y mi presentación? Te había presentado, Camilo. Estaba detrás de escena, pero tenías Hola. Que llegar acá. ¿Vas a compartir micrófono con Melisa o vas a tener uno personal? Hola, ¿qué haces? Ay, ahí se me escucha. Estamos desordenaditos hoy día. Sí, es que la primera edición de vuelta. De hecho, aquí también contamos con gente aquí que nos vino a visitar. Martín... ¡Aplausos espontáneos del Martín público! Martín Escobar de Relaciones Públicas. La Tamara. Hola. Tamara, ¿cuánto lo pilló? Escárate de Trabajo Social. Del Manuel. Un saludo a mi ex también, que se llama igual que todo. A mí no me recuerden nada, por favor, también. Y a Mauricio Campos de Relaciones Públicas también. El señor que viene desde el sur a la ciudad. ¡Judío! Venimos del campo a la ciudad. Mira, gracias. No sé. Es que justo el Ronald me recordó una noticia. Porque el Ronald me evoca la... ¿Pero por qué yo? La ¿Qué, edad, ¿qué te evoca el Ronald? La tercera edad. Okay. Y en Australia, tú no hablas mucho, Felipe, que cumpliste el otro día 9 añitos. 24, pero es que aparento menos. Yo tengo 22 años. En cada dedo de... No, 22 años. En cada pelo, güey. 22 años. No tengo 24. ¿En edad de qué planeta? Tengo el carnet. Bueno, la gente no puede ver eso. No, pero acá, en fin, esto es radio, el público, esto es radio. El público lo puede corroborar. Bueno, el asunto es que en Australia, un anciano de 70 años de edad, residente de la ciudad de Canberra, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente luego de incrustarse un tenedor de 10 centímetros de largo en la uretra en un intento de alcanzar gratificación sexual. El extraño episodio ocurrió a principios de mes y es reseñado en un informe médico de la revista International Journal of Surgery. Según detalla este, el paciente fue ingresado a un hospital de la capital australiana con un cuadro de sangrado uretral. ¿Es necesario leer esa noticia? Sí, es necesario. Es que estamos justo en hora de almuerzo. Sí. Pero los tallarines con salsa. Otra vez. Por favor. Que consta que yo no dije nada sobre los tallarines con salsa fuera de la mesa. Con eso tampoco. Ya, claro, hombre. Ya. No, ¿tienes algo que decir, Manuel? Nada, me dolió mucho saber el hecho. No, imagínate que los tenedores, algunos tienen terminaciones en el largo, entonces como que... Es como que, no sé, es doloroso. Lo más chistoso de todo fue ver la imagen. La radiografía. ¿Cachai? Como que todo el tenedor... insertado dentro de lo que es conocemos cuando como alguien se fractura un brazo y le ponen un fierro, algo parecido. Claro. Lo más chistoso fue que les mostré la noticia ayer cuando estábamos en marketing y la cara de los chicos fue increíble. O sea, a cada uno que lo miraba era una cara inexplicable. Sí, quedamos para el tenedor. Camilo, ¿tú? ¿Qué? ¿El tenedor? No, nunca. Pero... ¿Tenedor libre? Tenedor libre. Pam, pam, pam, pam. Gracias, no se moleste. Y se divertirá. Horrible. ¿Quieres que te diga? Horrible. ¿Cómo te puede producir placer tener un tenedor en el pene? Bueno, tenedor filo. A lo mejor un incomprendido, a lo mejor tiene una manera distinta de hacerlo. ¿Tú te pedirías un tenedor en el pene? No. La pensó. O sea, incluso el tipo de rodamiento tiene más lógica que Es que, claro, eso tiene más sentido que... Sin comentarios. Sin comentario, ¿no? Y sin tenedor. Qué buena. Qué chistoso. Pasemos a la próxima noticia mejor, porque estamos en hora de almuerzo y gente comiendo. Y hay muchas damas presentes también, polle. Comiendo fideos con salsa y con vienesa. Y con tenedor. Oye, Pamela Scarlett, no te recuerdo que recuerda que tenemos Twitter, arroba grupito de mier. Pamela Scarlett nos dice, díganle a la Meli que le haría de todo menos el ACO 1313. Pame, te amo. Gente, la gente se expresa por Twitter. ¿Voy yo? Voy. Alba Adicto. Que se da la mano. Alba Adicto le dedicó tesis de título a su Colo Colo. Mientras algunos hinchas de Colo Colo sufren todo por el mal momento que vive el equipo, hoy un Alba Adicto que sigue en las buenas y en las malas. Y es tanto su amor a la camiseta que le agradeció la existencia del Eterno en su memoria de título. Ya, vamos con la... Gracias, algunas palabras. Muy agradezco al Albo, al Cacique y al Popular, Eterno Campeón. Por Colo Colo vivo, por Colo Colo mato, por Colo Colo muero. ¡Qué lindo! ¿Por qué Nicolás Márquez puso eso en la tesis? ¿Por qué? No lo invoques, por favor. Se nos va mañana. ¡Oh, de veras! ¡Se nos va mañana! ¡La felicidad! Hoy se me había olvidado. ¡Qué felicidad! ¿Dos semanas quién no va a estar? Dos semanas. No, y lo mejor es que va a estar sin hablar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno. ¿Qué les parece la noticia? ¿Harían una cosa ¿Que se va el Nico? Se va el Nico, sí, bacán. La felicidad. Ja, ja, ja, ja. Que se va el Nico, jo, jo, jo, jo. Te queremos, Nico. Sí, lejos, sí, claro. Mentira, sí, bien claro. Lejos. No, que se va el Nico. No importa, ¿sabes qué? Nada me importa. Felicidad. Los días que el Nico no estuvo presente, porque ahí aprendimos. Sí, no, fue impresionante. La noticia remarca esto de que muchos ponen cualquier cosa que se les viene, incluso escriben hasta en inglés, en árabe, en francés, los pretenciosos. No le veo nada de malo a esta manera original de. Pero estáis presentando una tesis formal, pu. ¿Y qué tiene? ¿Y qué? ¿Pero no, ¿cómo pero le decía? ¿Y qué pasa? ¿Cómo no, le debe ser al equipo de fútbol, cachai? O sea, ¿en qué te aporta el equipo de fútbol a que hagáis la tesis? Es un hincha de corazón, pues, mano, tenés que entender. Pero mira, agradezco al Albo, al Cacique y al Popular. Muchas gracias a Tom York por la música de fondo. Oye, si al final todos aquí son fervientes religiosos de algo, sea del fútbol, sea de las marcas, de la música, de Dios, de lo que sea. Pero no lo ponéis en la tesis, pues. Hay gente que lo hace. Qué desubicado, qué ordinario. Se trata de Daniel. Si le pueden agradecer a Dios, ¿por qué no le pueden agradecer a Colo Colo? Se trata de Daniel Caichac, de 25 años. Escuche. Que hizo una densa tesis para optar al título de ingeniero civil en la Universidad de Pero Chile. Mira, un ingeniero civil. ¡En la Universidad de Chile! En tu cara, Jurasek, en tu cara, doctor Orozco. Qué ordinario. En tu cara. No, me iba a decir a alguien, pero aquí está. Ya se fue, así que mejor ahí. ¿A quién? No, quería nombrar a un panelista del show de goles, pero es que... Ah, no, a Felipito, que huele alto. No, no podí. Es un grande, un gran tipo, por lo que recuerdo. No sé por qué está hablando Felipe Camiroaga. ¿Pero por qué está llorando? Camilo no hace los efectos especiales de fondo, con un wonky de orbital. Y también hago aplausos también. Claro. El público. Mira, Arturo la goza. ¿Hago todo acá? Soy... Ya, ¡ale, no mames! Es como Penca, man, los viernes. Mentira verdadera. Como Penca, man. Tan penca como un zoológico en China que en vez de tener león usa perro con chasca falsa, ¿o no, Melissa? Sí, pues imagínate que pagáis tu entrada en un zoológico para ver de cerca leones africanos. Y justo cuando está al frente de la jaula, uno de ellos abre el hocico y en vez de un fiero rugido se escucha el ladrillo. Qué penca. Puede parecer la escena de una comedia, pero ocurrió en... ¿Dónde creen ustedes? En China. En China. Oh. Son cosas que solamente pasan en China. Exactamente. El zoológico de la ciudad de Luhol, de la provincia central de Henan, mostraba como una de las mayores, como una de sus mayores atracciones a leones africanos, que en verdad eran perros mastines tibetanos, según los medios de comunicación chinos. Esta raza de perro es súper grande y con el pelo largo, pero nada tiene que ver con un león. Qué penca. Es ingenio, está bien. Son creativos. Claro. Creatividad pura. No, es que mira, tú vas a un zoológico, ¿cachai? A ver a los animales, cosas que encuentro que es súper penca, porque no estoy a favor de los zoológicos. Ah, y Greenpeace. Ya. Ah, sí, Greenpeace, ay, los animales. Ya, la cuestión es que... Ay, no como huevos. No como nada. Que tenerlo encerrado todo. Que los fetos también. ¿Cachai? La cuestión es que vaya a ver un león, ¿cachai? El loco abre la boca en vez de, no sé, pues un rugido. Es que penca, pues, escucha esto, ¿cachai? Pero es que no tenían leones. Escucha la cumbia, escucha la cumbia. ¿Cachai? O sea, el perro abre la boca y sale el baile del perrito. Penca. No, lo encuentro creativo. Y el hay declaraciones sobre de la gente que fue engañada, po, ¿eh? Y dice, el zoológico nos está engañando, está tratando de mostrar a los perros como leones. No, ¿en serio? ¿En serio? No me digas. Se quejó una visitante que llevó a su hijo de 6 años. ¿Cómo le decía a tu hijo que vaya al zoológico a ver perro? Pero es que no tenía el león, pero tenía que... Mire, hijo, es un perro. Es que en China se los comen, entonces no los ven en las calles. ¿Es verdad? Hay una razón. Qué terrible. ¿Cuál es la razón? ¿Que son comunistas? ¿Los comunistas deberían morir? ¿Ah? ¿Eso? ¿Y que se comen los perros? ¿Y la guagua? Su sistema económico es tan malo que se comen perros. Y guaguas. Por y eso guaguas. Viva el neoliberalismo. Sí. High Hitler. High Hitler. Viva los Chicago Boys. Aguante Friedman. No. Que diga la mano invisible. La profe Danieri. Acordé recién. No me hablís de economía. La formulación y evaluación de proyectos, así que sí. Mantenga. No me hablen de economía, por favor. No, sí. Que me da depresión. Yo la sufrí tanto. Bueno, para pasar la depresión, vamos con un buen tema. Melissa, presenta lo que sí, tú pues vamos ideas. Con Junior Senior y Move Your Feet. Aquí en Grupito de Miércoles, segunda temporada. Camilo está detrás ahí, Camilo Patito Frey aquí, que también va a armar una hola, marcha hola. Contra los homosexuales. Segundo amén, hermano. Aquí, hola, hola. Aleluya, aleluya. Aleluya, hermano. Y vamos de nuevo con la contingencia. Con las noticias. Intrascendente de este planeta. Manuel, cuéntame, ¿qué pasa? ¿Pasa con la brasileña? Exactamente, porque una brasileña le cortó el pene a su esposo tras sorprenderlo con otro hombre. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Pepe, de nuevo. Una brasileña le cortó el pene a su esposo tras ser sorprendido con otro hombre. Ah, ¿y qué pasó? Con cuchillo mantequillero. Con la tijera hasta que cortar zigzag del colegio. Punta Roma. Una mujer en Brasil le cortó el pene a su marido tras sorprenderlo cuando mantenía relaciones sexuales con otro hombre, informaron este viernes fuentes médicas. La víctima de 28 años fue conducida a un hospital, pero los médicos concluyeron que no había condiciones de reimplantarle el órgano. De hecho, el órgano es como bien literal que... Bueno, duele. Los hechos ocurrieron... Cacha, los hechos ocurrieron en Santos. Sonidos de fondo. Duele. Patito Fres. El corte. Arde. El corte. Claro, hay que echarse de la colonia de los hitos. Amén, se llama. ¿Cómo echáis colonia ahí? No, man. Ya, los hechos ocurrieron en Santos, cacha. Ciudad en el litoral del estado brasileño de Sao Paulo, hace varios días, pero solo trascendieron este viernes cuando los médicos que atienden a la víctima hicieron una consulta con la Sociedad Brasileña de Urología para determinar un posible procedimiento. ¡Qué penca! Tenía que decirlo. Un minuto de silencio para el miembro caído. No sé, ni siquiera uno puede decir bandera media asta porque... Ay, no puedo. Oye, de verdad, es puros penes y testículos en la pauta de hoy. ¿Quién hizo la pauta? ¿Quién crees tú, po? ¿El Manuel? ¿Qué pasó con Camilo? ¿Qué pasó con la pauta? No sé, un patito fresco, ¿no? ¿Usted quiere los cerebros de este programa, po? ¿Cuál es el cerebro? Vamos algo menos. ¿Quién es ser mi socio? De hecho, vamos a algo doloroso, pero no tanto como lo que leo Manuel, porque Camilo nos tiene la próxima noticia. Camilo está desde Suiza. Sí, haciendo un móvil. Acá en Suiza. ¿Y qué pasó en Suiza? Un problema con el audio. Dice: soy aterrado por introducción de pez como de testículos. ¿Y qué pasa? Dice: el Paco es propio del Amazonas, pero ha llegado hasta el estrecho Oresun que separa a Suecia y a Dinamarca, sembrando la paranoia entre los bañistas. No es chistoso porque no es una broma. Que este tipo de pez, similar a la piraña llamada Paco, coma partes blandas del cuerpo humano. ¿Ah? Bueno. Especialmente los testículos de su víctima. Parte de su... ¿Camilo? A Camilo le mordió un pescado recién, me hagan decir. Un túnel. El tema es que muerde las partes íntimas de las personas porque son más blandas. Eso. Bueno, así hay gente como que... Hay gente que te ve, ¿cierto? Hay otras personas que te muerden. Eso era. Oh. Pam, param, param, pam, pam, pam. Y se divertirá. El tema Ronald, es que... ¿Por qué? Camilo. No, sí. Está en el túnel por mientras. ¿Algo que decir, Ronald? No, nada. ¿Del pescado, no? No, no tengo nada. Bueno, ¿a qué venía acá entonces? Paré un rato. Mira, imagínate que si el agua del mar ya es heladito, que te masquen debe ser súper terrible. Sí, y la foto que salía, la dentadura de ese pescado es idéntica a la de un ser humano. Sí, entonces, imagínate. Oh, qué horrible. La agüita con sal. Como de arder ahí, ¿eh? Anda a echarte colonia después. La de anda a echarte un amen. La del osito. ¡Ah! Pobrecito. Oye, definitivamente la pauta es penca. Bastante. Y más encima, ahora Ronald tiene que leer una noticia de Felipe Flores. El abuelo. Más penca todavía. Persona penca, por favor, espérenme un poquito. Pamela Scarlett nos dice, operador Roja Felipe Merilero, agradezcan que no la tienen en método. Ah, por la profe Danieri, eso nomás les digo. Profe Danieri no es mala profesora. No es mala, profe. Pame, soy peladora. Profe, mire lo que le dice la Pamela, mire. Vamos a llegar a la escuela, Pamela, y te vamos a acusar. Que te reprueben. Esta es una noticia que no debería estar en la... Qué buena canción de fondo. No debería estar en la pauta. Por lo penca. ¿Quién lo puso? Yo, el productor. El productor, voz en off y público. Gracias. Muchas gracias. Felipe Flores fue puesto en venta en internet. Hoy vine a ofrecer a un jugadorazo de calidad inigualable. Felipe Flores. Reza el inicio de la descripción de la venta en que fue puesto el delantero de Colo-Colo en el portal Mercado Libre en su versión nacional. El atacante Albo no es de la devoción de los hinchas, quienes se han cansado debido a su escaso aporte a los goles en el conjunto de Gustavo Benítez. Es por eso que este lunes, pese a que convirtió en la goleada sobre Deportes Iquique, un aburrido, entre comillas, vendedor, comenzó a ofrecer al formado en la cantera Alba, ironizando con sus cualidades. El resto no puede saber a qué juega, es alternativo. Ejecución perfecta de penales. Fue citado La Roja. Y que quita el puesto... a gente que lo merece. Al finalizar su oferta, el creador de la venta asegura que con motivos del tanto a los Dragones Celestes se vio en la obligación de aumentar el precio en 10.000, por lo que ahora quien quiera quedarse con él tendrá que pagar 10.000 un peso. De hecho, en el sitio salen estas son las ofertas. Por ejemplo, dice: permutas por una carta Pokémon, aunque pierda, 3 cartas Yu-Gi-Oh y 2 piscolas y estudio, dice el vendedor. También hay otra que dice: hola, soy Florentino Pérez, quiero este jugador en mi plantel. Chao, Bale. Felipe Flores es el futuro del Madrid. Ofrezco 100 millones de dólares más el pase de Modric. Piénsalo. El vendedor le agrega a Di María y CR7 y lo pensaría. También, ¿qué más dice por aquí? Hola, ¿qué tal? Soy director deportivo tricolor de Vaine y quiero que FF17 sea referente de área de mi equipo. Te ofrezco un tarro con tazos y una botella con bolitas. No, pues saludos. Sale perdiendo. Difícil. Sale perdiendo. Buena oferta. Difícil. Y un cabro dijo: te ofrezco un pad mouse y me estoy arriesgando. Si está roto, acepto. Así que, y el último: te lo permuto por una gift card de 5 lucas de la Polar. ¿Tanto dice el vendedor? Había uno que decía que se lo cambiaba por el pollo frito del Kentucky. También. Oh. Por el aceite. Oye, pero lo más divertido. Por una croquetona del Tarragona. Oh. Lo más divertido de eso es la descripción de cómo lo oferta. Alguien preguntó si era compatible con Android, de hecho. Pero cuánto, yo creo, mira, de verdad yo creo que 10.000 pesos es mucho. El comentario deportivo de Ronald Foto. 10 pesos. Ni eso, como máximo 10 pesos. Son mala onda. Imagínense si se destapa de aquí en adelante. Viene con la jaula incluida. De ese comentario tiene que haber sido algún jugador de un hincha de Universidad de Chile, probablemente. Los que se jactan de ser un elite. No, pero había un comentario ahí que decía que le pasaron a Videla, que es jugador de la Universidad de Chile, por Felipe Flores. Ahí en Mercado Libre salía un... que está lento, Ronald. ¿Viste? No, si ya me compré. Le da, pues. Le da. Pastilla, sí, le da. Cuidado con los tenedores, Ronald. Qué chistoso. Vamos para la próxima canción. ¿La presenta Melissa o la presenta Martín, que está acá? ¿Martín? ¿Quieres presentarla, Martín? ¿Quieres presentar? ¿Quieres hacerse famoso? ¿Cuál es? Pasa para acá, para el micrófono. Con bueno, el siguiente tema es Christoph Kanzler con Baptism. Qué rico este. Thank you. Estamos de vuelta aquí con Grupito de Miércoles. Quiero darle un... Dicen, temazo de fondo. Ay, tenés lo bueno. Pero Arturito. Por intervención de Arturo, grande Arturo. Quiero darle un besito y un saludito a Ena Von Baer, que dijo que ella cree en las elecciones. ¿Cómo dijo? Cree en la democracia, en las elecciones con competencia. Tiene muchas patitas, Enita. Porque le respondió a Giorgio Jackson que él le dijo que... Claro, que había gente que no pasó por procesos electorales y ella muy picada le dijo eso. O sea, dijo que iba por un distrito donde no había competencia y dijo, no, yo creo en la democracia, creo en la competencia. No puede. Designada. 100 pies. Para tú, Ana. ¿Qué gente más para la señorita, ¿eh? Arenalga. Exactamente. Tú lo has dicho. Desde Suiza ahí, Camilo. Desde Suiza. No, ahora en qué país está. Camboya. Bueno, típico el, ahora estoy en Camboya. Típico sí. Los políticos. Lo pasa súper bien acá. Que sí, todo fácil. Y a esta altura ya son todos los mismos. Yo tampoco soy de izquierda ni de derecha ni nada de eso. Lo único que sé es que son todos parásitos. Todos parásitos. Hay que matarlo. Adiós. Sí, Ronald Voto dijo eso. El abuelo, Ronald Voto. El orgasmo es mejor que un sudoku para el cerebro, según un estudio. Y yo justo estaba jugando un sudoku. Ah, bueno. Este compadre falta mano. Un estudio presentado por dos investigadores de Nueva Jersey revela que, aunque los ejercicios mentales aumentan la actividad cerebral, estos solo se dan en regiones relativamente localizadas. En cambio, el orgasmo activa el conjunto del cerebro. La causa es que durante el clímax sexual aumenta el flujo de sangre que riega el cerebro. ¿Y qué pasó? Según el estudio, con este incremento de flujo se acrecientan los nutrientes y la oxigenación en la zona cerebral. O sea, hace bien. ¿Por qué se golpea el ojo esa está mirada? Simulando. No, sí, caché lo que está disimulando. Felipe ya trobó. O sea, si yo veo una muchacha en el metro haciendo un sudoku. Ya empezó. Le tengo que decir. Te ayudo. Señorita. Te ayudo. Te ayudo, claro. Te ayudo. Señorita, le informo que yo tengo una mejor. Si usted quiere resolver. Con mejor pasatiempo. Así que haces sudoku, nena. Te paso mi lápiz. Acompáñame. Tengo una herramienta después que le va a utilizar mucho para... ¿Quieres ocupar mi lápiz punta fina, nena? En ese sudoku. Ese sudoku necesita de mi lápiz. Ocupame el liquid paper, ¿viste? El liquid paper, ¿qué haces? Resolver. Bueno. No, no, no. Pensé que el camino viejo modera en el vocabulario. ¿Ajá? Pensé que el camino viejo modera en el vocabulario. Claro. Esa fue la última edición de Grupo. Siempre la última edición. Todos los miércoles la última edición de Grupo. No, pero Felipe ya la está pensando. ¿Cómo hacerla ahí en el metro? Mira, por esa cara de picarón. Sí. Mira, se los labios. ¿Viste? No. ¿Viste? Soy... Es que he visto mucha. ¡Qué calienta! Mucha gente jugando sudoku. Entonces. Hay que aprovechar. Si... Oiga, señorita, ¿sabe qué? Diversos estudios. Hay que aprovechar, ¿esa onda? Claro, como ahora está haciendo más calor, menos ropa. ¿Qué sé yo? Pero mejor, bueno, me dicen por interno que tenemos que ir a un contacto. Camilo, ¿dónde estás ahora? Estoy en el metro ahora. Estoy en una fábrica de sudokus. Y acá la gente hace sudokus, pues, y también vos cachai, pues. Entonces, es bueno acá y eso. Un túnel. Tienes que dar una noticia. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí, dice. Espera, déjenme a China ahora. Hombre fue detenido entrando a China con 66 iPhones en su cuerpo. iPhone Man. ¿Dónde los traía, por Dios? Ah, bueno. El contrabando de teléfonos inteligentes a países como China suena como algo innecesario, pero parece ser un negocio muy lucrativo, que hace que muchas personas tomen la decisión de internar equipos de dudosa procedencia y de forma ilegal al país. El último caso que terminó con alguien preso se registró hace pocos días y el sujeto fue detenido y que llevaba ni más ni menos que 66 iPhone. 66. ¿Dónde? En todo su cuerpo, griega. Lo llevaba como cinturón. En la foto salía. Era como un cinturón. Como los hombres bomba. Claro. Un iPhone. Él es iPhone Man. Imagínate para un hipster, para con, para delirando y corriendo en círculo viendo al tipo con la abrazándole y tocándole las pantallas. Claro. Porque en China se venden al doble y al triple del precio normal. Claro. Hay mercado negro. ¿Viste? El comunismo no sirve. ¿Ya? Hay mercado negro. Erradiquen el germen comunista, por favor. Oiga. Hermógenes Pérez de Arce, ¿dónde estás? El yugo marxista, hay que extirparlo a esta sociedad. Pero eso es China. Son enfermos. Nosotros estamos felices con nuestro presidente y con Carlitos Larraín. Ellos sí. Carlitos Larraín. ¿Qué pasa con mi tío Carlito? Nada, pues cambiamos la foto de perfil de nuestro... No, lo cambiaron. Twitter. Sí, pero... A otra foto a Carlitos Larraín. Sí, ah, ya. De sí, China yo. A Carlitos Larraín, ¿eh? Buena... Son polos opuestos. Bueno, China tiene tantos habitantes como arrugas tiene Carlos Larraín. Ah, ¿sí? Es el punto. Me acordé de la foto. ¿Cuál? La que me mostraste en un break que teníamos. ¿Ya? Y de que la colocaste protector de... Esa puse, pues. ¿Esa? Sí, esa puse. Que sale arrugada, pero... acuática. No. Pero no, que la gente bueno. Vea el Twitter. Sí, sí en sí. Arroba grupito. Ahí ustedes de pueden ver la foto, porque la los foto chiquillos están foto. Hablando algo que ustedes no pueden ver. Para que una vez por todas... Había una noticia, que era muy interesante, que hablaba del mango, que era el complemento perfecto a la marihuana. Le caía como anillo el dedo para que Melissa leyera esta noticia, pero... ¿Qué pasa? Nos tiene otra novedad, ¿o no? Este es el compañero buena onda. Buena onda, gracias, qué pasaste. Pero igual va a llegar a comprar una caja de mango a la Vega. Llegó Nicolás. Acaba de llegar Nicolás Márquez. Tan, tan, tan, tan. Se acabó la felicidad. Tan, tan, tan, y Ignacia tan, Pérez también. Quémelo. Quémelo. No todavía. Eso, ya. El clavo. Bueno, profesora estadounidense acusada de tener sexo con 5 menores de edad. No sé por qué tengo que mirar a estos tipos cuando pienso en la profesora. Por favor, lea la noticia. ¿Por qué? No sé. Cada uno sabe lo que hace. Yo estoy libre de todo. Una mujer de 31 años, identificada como Summer Michelle Hansen, que se empeñaba como maestra de educación especial en la preparatoria Centennial en Los Ángeles, fue acusada de tener sexo con 5 menores de edad durante el último año. Hansen fue detenida en junio y se le imputaron formalmente 16 cargos criminales, por los que arriesga 13 años de cárcel de ser hallada culpable. Blancanieves le decían. Según la investigación, la maestra sostuvo encuentros sexuales. No puede leer así. Acá. Según la investigación, la maestra sostuvo encuentros sexuales desde mayo del 2012 al mismo mes de este año con sus menores, con los menores en la sala de clases, en un cuarto de materiales del colegio, en su auto y en la casa de un adolescente. Le practicó sexo oral con otro menor y envió material pornográfico a otros. Como por ejemplo, Nicolás Márquez está escuchando muy atentamente la noticia afuera del locutorio. Es uno de los... Y se rasca el codo. Está nervioso, está nervioso. Para, está nervioso. Y que estamos hablando de menores de edad. ¿A ti te gustan menores de edad? Cuando vienen a hacer los tours aquí la escolar a esta universidad. Manuel, tú no hables mucho. Nicolás Márquez está con un litro aquí, con un kilo de leche purita para ver si las tienta. Esa de consultorio. A ver si caen. Repitiéndonos al caso, ¿cierto? De la profesora estadounidense. ¿Por qué hablas? ¿Por qué hablas? No sé, de repente acordé de ciertos profesores ahí. Nada, porque penca, po. Me encanta. El comentario. El comentario. Penca. El comentario penca de Manuel. Penca, man. No, la profe golosa. Yo sabes que me acordé. Golosa, pero con cuática. Me acordé. Bueno, esto no lo sabe la gente. No todos los que no escuchan. Pero yo tengo un grupo. Y pongo canciones. Y una de las canciones que compuso se llama así. Se llama Mi Fantasía cante. Sexual. Y habla de eso. Tenía una profesora. No, pero habla de eso. El público lo pide, no soy yo, no estoy imitando voces. No te pongáis como otros personajes que uno les pide que canten y es que mira, no tengo la música de fondo, pero ustedes escucharon, me vieron tocar aquí en la universidad una vez, les gustaron las canciones y todo eso. Ya, voy a cantar alguna parte así como para que se hagan la idea. Pero no me acuerdo bien de la. Como tengo. No tengo la música de referencia, pero bueno, en fin, dice. Lo que enseñas nunca me ha entrado. Mi cabeza anda en otro lado. Dicen que estoy enamorado. Y la verdad es que sí. Si supieras cuánto te he mirado, tus facciones son algo sagrado. Dicen que estoy desesperado y no puedo mentir. Cada vez que te acercas, se activan mis alertas y empieza a correr mi imaginación. Ambos solos en la sala, tú ahora no escapas, pues tus gestos te delatan, hay atracción. Contaré hasta tres, un, dos, tres, y eres mi fantasía sexual. Y lo quería gritar. Porque no daba más. No. Eres la profesora ideal, prohibida e infernal. Necesito pecar. No tengo la referencia musical. La canción no, es mucho malta. Es mucho malta. Es mucho malta el tono, ¿cachai? Pero. Está buena. Un aplauso. Un aplauso. Pero canté y primera vez que me lo vi, canté. La banda se llama Green Day por si acá. No lo conocía. Se llama Green Day. Veanla por YouTube. Vía Verde. Me pone la banda. Camilo, ¿dónde estás ahora? ¿En Camboya? Estoy en Camboya. ¿Lo estamos pasando muy bien? Estamos pasando muy bien. Un túnel. Un helicóptero. Un zombie. Estás jugando contra. Un auto. Hago todo acá las voces. Soy. No sé. Soy Kramer, soy Kramer. ¿Encontraste a la profesora, Camilo? ¿Qué profesora? ¿Ahí en Camboya? Ah, sí. Sí, Ronald. No sé qué me está diciendo, sí, Ronald. Bueno, ya, Ronald. Estamos llegando ya al término de esta edición, la primera edición de la segunda temporada. Manuel, ¿algo que decir antes de terminar? Nada, Pamela Scarlett, que nos dice nuevo el tío Carlitos, nos va a venir a penar a la noche. Pamela, la única que nos escucha, muchas gracias. Que nos escucha, muchas gracias. Ha tuiteado todo, ¡dame, te amo! Todo el programa. Gracias, Pamela. No, y gracias a la gente que nos escuchó, si es que nos escuchó alguien. Si es que estamos saliendo al aire, que en realidad estamos. Aseudado, puede estar. A todos ustedes. Ronald Borough. No, nada. El abuelo. ¿Por qué no dicen nada? Nada, claro. Porque. Viene acá, se sienta, dice. Cochapacha. Cochapacha. Se siente y dice, ¿dónde estoy? Y nada, no sé dónde está. El abuelo. Cochapacha. Dice, tengo una idea. Y dice, sería todo. Se sienta, este fue. Tengo una idea, pesca un tenedor. Y lo levanta. Por acá. Lo levanta. Melissa, ¿tú algo que decir en esta primera edición ya más fija? Mandarle un saludito a la Pame, que siempre nos está escuchando. Y a la Tama. Ronald, tengo una idea. Para ti, Ronald. Y tus ideas súper buenas. Hay la entrada para One Direction se la lleva Mauricio Campos. ¡Yeah! One Direction. Con pero, Tongo como ojo, telonero. Ojo, que este es Juan Direction. Que la manda tributo, Juan Direction. Camilín, ¿tú tenés que tenías algo que decir, Camilito? Sí, Camilo, ya desde Camboya. No, ¿dónde? ¿Sri Lanka? Estoy en Maipú. Estoy súper lejos. Un saludo a todos los que no escucharon. Un túnel. Un helicóptero. Un zombie. Un auto. Una vaca. Un perro. Wow. El pollito pío. Gracias a todos los que no escucharon eso. Y bueno, con este despacho de Camilo Arévalo cerramos esta edición de Grupito de Miércoles. Muchas gracias a quienes estuvieron en el estudio: Martín Escobar, Tamara Escárate, Mauricio Campos, Ignacia Pérez, Nicolás Márquez, Carla Ugarte, quienes están atrás también, Camilo, Arturo y de todos los quienes escucharon. Así que hasta el próximo miércoles. Chaito. Nos vamos con este hit. Cuídense. De todos los tiempos. Y 45 minutos como nunca puntuales, ¿eh? Sí, muy bien. Así que disfruten, su almuerzo con un buen tenedor. Tenedor libre. Las 24 horas del día podrás conectarte con nuestra radio en el sitio www.ust.cl. Radio Santo Tomás, sale al mundo.